Grammar Builder 2. Expressing obligation or necessity. Ella tiene que estudiar para el examen. She has to study for the test. Debemos hacer una lista de invitados. We must make a guest list. Hay que hablar claramente. It is necessary to speak clearly.